Ya no quiero, Dios, enfocarme en mí. Quiero una nueva adoración. Tu felicidad es mi prioridad. Quiero exaltarte hoy y verte, Señor, con tu grande amor, descansando en mi adoración. Y verte, mi Dios, sonriéndome, tu alegría me anima a seguir. Ya no quiero, Dios, enfocarme en mí. Quiero una nueva adoración. Tu felicidad es mi prioridad. Quiero exaltarte hoy y verte, Señor. Yeah.